Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Vos, increíble. ¿Pero cómo entraste? No puedo creerlo. Pero responde, ¿cómo entraste? Tan fácil decir las cosas nada más. ¿Cómo entraste? Responde. Prendí la computadora. Muy bien. Así como prendí los micrófonos. Muy para bien. Poder estar al aire. ¡Ahorita! ¡Y estamos al aire! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buena noche. Les saludamos desde Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. No estamos discutiendo, solamente le estaba diciendo que cómo entró a ver la pauta del día de hoy, si no puede entrar a mi mail, cuando sí puede entrar al mail, y abrió y vio la pauta y vio la información. O sea, obviamente uno tiene esa privacidad única. Buenas noches a todas las personas, ante Gracias. Todo, mi nombre es Esteban Ruiz. Es un gusto para mí estar una noche contigo el miércoles, este miércoles espectacular. Y volviendo al tema, solo cuando se necesite se puede hacer. Obviamente sería miércoles que tenemos nosotros y usted solo ponen su correo, no ponen ningún correo más la pauta. Porque usted tiene la clave de mi correo. Pero yo no lo voy a utilizar todo el tiempo. ¿Cómo entró ahorita y abrió? Yo no lo voy a utilizar todo el tiempo. Voy a tomar una foto y voy a subir a redes sociales. Mi mail está abierto con la pauta de la información. Adrián, me senté 2 segundos antes de que prenda los micrófonos porque estaba haciendo uso del baño. Es tan complicado normalmente hablar con las mujeres, pero creo que los días miércoles es mucho más complicado. Es como cuando uno tiene pico y placa, creo que las mujeres dicen, ah, no, miércoles voy a tener las ganas de jorobar la vida, y creo que me ha tocado a mí este momento. Hay que tocarlo con total humildad, hay que tocarlo con toda la sencillez que uno tiene completamente en la vida, y solo decir sí. Responda a mi pregunta, ¿cómo entró al mail? Abriendo la computadora y poniendo la clave. ¿Cuál clave? La clave que usted tiene. ¡Ay, que sí sabe! Y así, señores, es como se transforma una mujer del ogro que es a un ser normal para hacer programa. Adrián, pague el micrófono. Me acaba de decir ogro, por favor, Adrián. Ay, perdón, no era ogro, era ogra, porque es femenino. Bájale el micrófono todavía más por feminista. Bájale ese micrófono. ¿Qué tal? Esperamos que hayan pasado una gran semana desde el miércoles anterior hasta este miércoles, por Espérense. Supuesto, que hayan estado bastante bien. Una semana. Que hayan estado contentos, que hayan hecho cosas productivas, que su feriado haya sido también productivo, que hayan descansado, que hayan comido, no sé, que hayan paseado, que hayan pasado con la familia. Que no se hayan enfermado. Que no se hayan enfermado como otras personas, que a veces se enferman y no permiten hacer las comidas planificadas. Pero bueno, son partes, gajes del oficio, como dicen ciertas personas por ahí. ¿Cómo estuvo su feriado? Bien. Estuvo bastante, bastante movidito. Realmente lo más movido que estuvo fue mi barriga. Pero se hizo... El mejor tour que tuve fue al baño todos los días, pero estuvo pagado, entonces todos los servicios estuvieron completos. Se disfrutó, entre lo que más se pudo, se disfrutó con la familia, se paseó, fuimos parte de un show súper bueno de un artista, de un stand-upero internacional, y pudimos conocerlo obviamente en persona, entonces... Fue algo positivo también, es algo que estábamos tratando de hacer desde meses anteriores y lo logramos. como dirían, hicimos cumbre. Hicimos cumbre y logramos tener un video, fotos y un plus adicional que nos invitó a su concierto. ¿Cuál concierto, pues? El concierto de stand-up que hizo, porque sí tocó una canción, así que si toca una canción es concierto. ¿Sí o qué, Adri? Ayúdame en esta. ¡Ya, chévere eso! Vamos a definir, por favor, a buscar en el Google, definición de concierto. Solamente quiero decir eso así como por detalle. Concierto, dícese de un artista que canta una canción en su... Una canción. Exacto, y después vuelve a hacer otra, y después si el público le pide, hace otra. Entonces sí es concierto. ¿Cuántas canciones hubo en su concierto, supuestamente? Dos. ¿Cuáles dos? Porque un señor abrió el concierto y ese señor que abrió el concierto tenía una guitarra y cantó mucho. Entonces, ya es concierto, Adri, por favor, en serio, ayúdame en esta. Ya, chévere, ya, listo. Es la Adri, prefiere no meterse en esto. ¡Eso! Ajá, concierto, definición. Composición escrita para ser interpretada por varios músicos, generalmente ya. Uno o varios instrumentos solistas y una orquesta. Listo. Hubo una composición. Siga, exacto, voy a seguir leyendo, espere. Hágale caso a lo que dice la Adriana. En un sentido semejante, gracias, el concierto es el buen orden y disposición de las cosas. La utilización más habitual del concepto, sin embargo, está asociada a la música. Perfecto. Se trata de la puesta en escena de una función musical. Lindo. Con diversas composiciones sueltas. Perfecto. En directo. Perfecto. Donde hubieron dice una diversas canción. Composiciones sueltas, porque hubieron tres composiciones del primer artista y una composición del segundo artista. Entonces, ya estamos, completo, listo, se acabó el tema. Fue un gusto estar un miércoles más con ustedes aquí, una noche contigo. Fuimos al show stand-up de Franco Escamilla, tuvimos la oportunidad de poder compartir con Franco, él es mexicano, parte de él ha venido trabajando varios años ya dentro de lo que es el stand-up, los monólogos, y ahora vino con su tour acá a Ecuador. RPM. Estuvo en tres ciudades, estuvo en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Llenos totales, afortunadamente en Quito tuvo exactamente en general 8 funciones y en Quito vino por 2 días. Así que fue realmente un buen show, la gente le agradó, como ya les dije, llenos totales. Hubo quien le abrió, Dave Mantilla abrió su stand-up. Él también es un stand-upero acá ecuatoriano, muy bueno realmente. Yo no había tenido la oportunidad de verlo en vivo ni de escuchar nada de él. Y muy bueno, realmente, realmente hay un gran talento con Dave. Es bueno, su humor no es del típico chiste como absurdo o machista o feminista, sino más bien en la parte cómica musical, por llamarlo de una manera. Así que muy bueno. Franco se portó un tipazo, su gente de trabajo también, su squad se portó genial, lo que es Brian Andrade, lo que es también el otro chico que se me Ocho. Fue. Steve, ¿no era? No me acuerdo. El otro chico también que por cierto, mi hija quedó fascinada con ese otro señor. Por eso él es Bocho. Él, muy bien, quedó fascinada, según mi hija. Según mi hija. Feísima. Así que se portaron súper bien todo el squad, definitivamente, de Franco Escamilla. Así que le mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por portarte tan bien con nosotros, por ayudarnos. Y pronto, pronto tendremos el video de qué se trata. Ya les estaremos dando más información. En poco se vienen grandes sorpresas, cosas súper buenas. Así que estaremos compartiendo con ustedes más adelante. Agradecimiento y mención especial también a la organización, que también nos ayudó, nos colaboró y pudo... O sea, pudimos hacer las cosas gracias a la apertura de ellos, porque obviamente nosotros nos organizamos y comunicamos con Brian, que es parte de la logística de Franco como tal. Que es el manager. Pero estaba la gente de la organización acá en el Ecuador. Entonces pudimos hablar con ellos, les contamos el tema y ellos accedieron a que podamos ir a estar con él y todo gracias a ellos. Muchas, muchas gracias por todo, en serio. Así que la pasamos genial, fue un buen feriado, pasamos en la casa la mayor cantidad del tiempo, descansando, durmiendo, que es lo que siempre haciendo nos deberes. Hace falta, haciendo deberes también, aprovechando, así que bueno, pasamos un buen fin de semana, esperamos que usted también. Y nosotros llegamos gracias al auspicio, gracias a la confianza, gracias al buen nombre, gracias a la honra, gracias a la confianza, como ya dije, del señor Adrián Torres. Y bueno, como este es su programa, él puede hacer lo que quiere, realmente. Así es. Y el día de hoy él decidió no poner una canción. Hoy no quiso. Tuvimos alrededor de 15 minutos, hable, y solo él decidió. Eso no lo dijo, me vienen canción. A restregar en la cara todo eso y ni siquiera me Exacto. llevaron, así que vayan a ver cómo ustedes hacen su programa, pinches. Ahí está, muy bien. Esperamos, Dorian, también que haya pasado un buen feriado. Compartió, familia, disfrutó. ¿Descansó? ¿Comió? Dice que sí también. Estamos todo contigo. Siempre con la cabeza como perrito de taxista. Eso. Ese perrito que tiene la cabeza ahí. No frene, porque si no le hace uno, así que... Sí, frénale, le queda sin cabeza. Les contamos que ya en un ratito vamos a tener una entrevista con la gente de la Fundación EMA. Esta es una fundación creada para proteger a las mujeres en situación de riesgo. Vamos a conversar de qué se trata. Ellos tienen un evento este 2 de junio, este fin de semana. Así que vamos a conversar de qué se trata, por qué lo han hecho, cuál es la situación en la que ella pasó tal vez o está viviendo, o por qué se crea la fundación y de qué se trata este evento que van a tener este fin de semana. Y ya este sábado es Día del Niño también. Día del Niño. Día Internacional del Niño. Entonces se preparan varias actividades. Día varias Internacional cosas. No. Sí, es Día Internacional. No. ¿No es Día Internacional? No. Ya lo vamos a corroborar. En México ya pasó el Día del Niño. O sea, es internacional en otros países. No solo necesariamente en México. Hay pero hay es internacional lugares. Es porque es en todas partes. No necesariamente. No necesariamente que sea en todas partes. Ya. Pero sí es en varios lugares y por eso sí es internacional. Así que... Porque yo digo... Ya lo vamos a corroborar. Pero sí, se van a hacer varias actividades por el Día del Niño. También adicional en temas deportivos, porque ustedes saben que abarcamos todo. El sábado es la Champions League. Se juega... Eso, el Día Internacional del Niño es del 1 de junio, como dice. Adrián, ven, Adrián, de tu propia boca, por favor. Necesito que el gremio le diga al gremio cómo son las cosas. El Grêmio es un equipo de Brasil que está jugando la Copa Libertadores en estos momentos. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por recibirnos en tu programa, muy amable. Por favor, cuéntanos, ¿cuándo es el Día Internacional del Niño? En Ecuador es el 1 de junio. Gracias, Adrián. Listo. Gracias, Adrián. Eres un genio. Por favor, venimos. ¿Cuándo es el Día Internacional del Niño? En Ecuador es el 1 de junio. Y lo peor de ustedes todos es que esto está grabado, es lo peor. Y así que... adicional, como yo les decía, en tema deportivo, tenemos el día 1 de junio, la final de la Champions League. Juega el Tottenham Hotspur contra el Liverpool, los dos ingleses. Así que se juega a las 2 de la tarde. Veamos cuál es el pálpito de la gente para ver cuál es ese ganador, así que podemos empezar. Pálpito, ¿cuál es su pálpito? Yo creo que gana Liverpool, me gusta mucho Liverpool, el corazón de ellos, han ganado finales, pero a pura garra, puro corazón, entonces me gusta mucho ese equipo. Muy bien, Adrián, por allá, cuéntenos, dígalo. Tottenham dice él. Una. Muy bien, ahí están, divididos entonces. Vamos a iniciar el programa entonces con la mejor vibra, con la mejor energía, porque ya recibimos en un ratito más a nuestras estrellas de la noche. ¿Con qué canción iniciamos? Vamos con Miss Goulash. Esto es... Horizontal de los Miss Goulash. Ya venimos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Esperanza, un día perfumado de rutina, todo es un viejo déjà vu. Por las ganas. unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Ya al aire por los 940 AM y por www.radiocc.com. Y hoy tenemos una estrella muy especial en nuestra invitación, porque vamos a conversar de un tema súper chévere y algo que involucra también a los jóvenes. Así que está con nosotros justamente Joana López, quien es directora de la Fundación EMA. Como les había dicho, esta es una fundación creada para proteger a las mujeres en situación de riesgo específicamente. Pero ya Joana nos va a contar un poco más a fondo de qué se trata. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí. Bueno, les comento, Fundación EMA nace como una iniciativa para generar procesos de empoderamiento y capacitación continua para las mujeres que son cabezas de hogar. Okay. Esto surge porque, bueno, desde hace unos 8 o 9 años yo estuve vinculada en el gobierno y ejecutábamos proyectos de derechos humanos. Okay. Ahí yo empiezo a ver toda la necesidad que había en torno a esta temática. Entonces empezamos a hacer voluntariados, a hacer charlas, en las que íbamos identificando la necesidad que hay en torno a la capacitación, la necesidad que hay en torno a realizar procesos de empoderamiento, pero que además no hacemos mucho al generar una charla de empoderamiento y que se quede ahí. Uh-huh. Entonces de ahí surge la idea de empezar a hacer un proceso de capacitación continua. De ahí surge también la idea y la necesidad, o sea, se visibiliza la necesidad de ir vinculando también a otros grupos, porque en este tiempo nos hemos dado cuenta que todos estos temas no deberían ser visibilizados como que solamente nos beneficiamos las mujeres. O sea, evidentemente los hombres también se benefician también los adolescentes, los chicos, porque de esa manera empiezas a crear conciencia en torno al respeto, que es súper importante, el respeto en el trato, que además luego te permite ir parando algunas conductas que sabemos que como sociedad no nos convienen. Hablando un poco de las mujeres en situación de riesgo, ¿qué estamos hablando? Situación en riesgo puede ser violaciones, qué sé yo, maltrato, violencia. Cuéntanos un poco qué se trata esa situación de riesgo. O sea, básicamente es mujeres que hayan sido, que hayan sufrido en algún punto de su vida maltrato. Pero no cerramos, porque en el camino también se han venido sumando chicas, justamente como lo que tú acabas de decir, que han sufrido violaciones, chicas que hace algún tiempo, de hecho, trabajamos con un grupo de chicas que habían sido víctimas de trata de personas. Entonces, no, para este tipo de procesos, de hecho, lo que nosotros siempre recalcamos es que no podemos cerrarnos a un grupo, porque es súper importante ir incluyendo cada una de las vivencias. Lo que sí hacemos es vincular a los profesionales que se necesitan en función al grupo. ¿Por qué se llama EMA? Bueno, inicia la idea de que se llame EMA porque mi abuela se llama Emma Guerrero. ¿Ya? La fundación se llama EMA, somos guerreras. Ah, okay. Sí, más allá de eso, el significado de EMA es una amiga que te acompañará siempre. Okay. Entonces, es precisamente el concepto que queremos manejar en torno a generar un proceso, generar espacios de desarrollo integral a las mujeres, y ese también es otro punto. No nos enfocamos solo en una área, sino de más bien llevar un mensaje en torno al respeto de qué es lo que significa, por ejemplo, para ti puede significar el desarrollo una cosa que para mí no puede significar. Entonces también es trabajar como en el respeto a esas diferentes ideologías que van en torno a qué significa para cada mujer realizarse de manera integral. Es decir, que llega alguna chica, alguna mujer con algún caso de situación en riesgo y ustedes le dan asistencia médica, psicológica, no sé, le dan herramientas para que pueda salir. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el proceso? Bueno, cuando se vincula a alguna chica, nosotros lo que hacemos es primero vincular al profesional que se requiere. Y luego, casualmente en estos días, en torno al evento, hemos ido fortaleciendo algunas alianzas, por ejemplo, con la policía. También tenemos abogados que brindan asesoría para que ellas sepan cómo actuar. Obviamente lo hacemos en torno al al respeto de la decisión de la chica que se que se va vinculando a nuestros programas, porque también hay situaciones un poco complicadas en las que las chicas no siempre toman la decisión tan rápido. Claro, es muy difícil, perdón Esteban, es muy muy complicado hacer que una mujer denuncie un caso de maltrato, sea por su esposo, por su papá, por su novio, etcétera. Es muy complicado. En este aspecto, ¿el tratamiento o el apoyo también es psicológico? Claro que sí. Tenemos también psicólogas que se han vinculado. Y de hecho también, bueno, nosotros en los diferentes procesos también llamamos a psicólogas para tener nuestras bases de datos y poderlas seguir vinculando. Para que puedan seguir prestando este servicio a las chicas que se unen. Justamente lo que tú decías hace un momento es súper importante. Es tan complicado que las mujeres denuncien estos casos, y por eso nosotros vimos que era súper importante, más allá del empoderamiento, realizar un proceso de capacitación en la que se haga un seguimiento, en la que intentemos al menos reconocer cuáles son sus habilidades, qué es lo que les gusta hacer, para que por medio de esto puedan tener una herramienta para que generen ingresos, porque seamos sinceros, es complicado que denuncien si a la final dependen económicamente del agresor. Entonces, es llevar como que este manejo integral. Ah, perfecto. En temas de números, que tú hablabas que llevas algún tiempo en el tema de voluntariado, ¿cómo han sido las estadísticas, los números de las personas que ustedes han ayudado, que están ya dentro de quizás de la fundación o dentro de esa base de datos de personas que se han ayudado y obviamente han ido creciendo en el tema de la terapia, ¿no? Bueno, mira, realmente la cantidad de personas varía bastante. O sea, desgraciadamente, y ese es otro punto, las chicas no se mantienen constantes. Y es justamente por lo que hablábamos hace un momento. O sea, hay que tomar en cuenta los miedos, hay que tomar en cuenta las amenazas, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que a veces a ellas se les complica, por ejemplo, que nosotros estemos en un solo espacio. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es, más bien nos trasladamos a la zona en la que empiezan a agruparse las chicas. Entonces, es irles brindando esa facilidad, decirles, mira, no es necesario, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros trabajamos muy fuerte es movilizarnos a zonas rurales, porque si en Quito o en las ciudades principales se evidencian, según las estadísticas, casos de maltrato, que en la mayoría de los casos no se denuncian, en la zona rural es mucho más fuerte, porque al menos acá es como que tienes mediáticamente mucha información, entonces ya al menos empiezas a decir esto no está bien, ¿ya? Entonces, pero en las zonas rurales, de hecho, o sea, tú te das cuenta hasta en la postura de las mujeres, tú te das cuenta, de hecho, las miradas casi no hablan. Han habido algunas comunidades en las que, de hecho, yo tengo que ir con un hombre porque si no, no me prestan atención. O sea, yo... irrisorio, pero... Sí. Y hay mucha gente que puede decir, no, pero ¿cómo? Si te maltratan, denuncia. O si no, y no solamente el maltrato físico, también hay un maltrato psicológico. Y lo puedo decir del otro lado. Uno dice, no, pero si es tan fácil ir y denunciar porque te está tratando mal. Pero no es tan fácil. Uh-huh. Porque a una le incluye la parte emocional, los hijos, lo económico, la familia. Los miedos. La carga social. Donde te dicen que la mujer es quien tiene que mantener el matrimonio unido. Entonces, si una mujer no lucha por su matrimonio, por llamarlo de una manera, es un fracaso para la mujer. Y vienen las partes también, la otra parte también, que ha habido ya ejemplos de denuncias que no han tenido ningún resultado. Entonces, eso obviamente afecta a la persona que quiera denunciar, porque van a decir, a mí no me va a pasar igual, entonces voy a seguir en lo mismo y hasta va a ser peor, porque la otra persona se va a enojar más. Uh-huh. Entonces, esos también son casos complicados. Justamente cuando hacemos la vinculación con la parte legal, o sea, con los órganos de justicia del Estado, en estos días, de hecho, hablábamos con una representante de la Policía Nacional, muy sensibilizada ella, una mayor, y que ella sí nos decía, o sea, que desgraciadamente algunos prestadores de servicios de justicia llegan y qué sé yo, vamos a hablar de una infidelidad. Entonces, cuando están, claro, llega la mujer que ha sido víctima de maltrato por una infidelidad. Entonces, claro, la persona que le toma la versión le dice, ay, no, pero es que usted también, ¿cómo se le ocurre? Exacto, claro. Como que por poco se lo merecía. La culpa es de la persona. Entonces, ese tipo de cosas, sí, o sea, más allá de todo lo correcto, lo incorrecto, hay que tomar en cuenta que cuando tú estás del lado de representante del Estado, tú no puedes emitir ese tipo de comentarios. Que, claro, o sea, hace que la víctima se frene y ya no denuncie, no diga nada, se encierre más en su círculo. Exacto. Quizás entonces, por lo vulnerable, claro, que está, dice, sí, realmente debo ser yo la que tenga la culpa. Exacto. Entonces, exactamente. Pero hay un punto en el que sí llegas a creer que es tu culpa, ajá, porque tú como mujer, la sociedad te dice, tú no tienes que hacer esto, tú no, el hombre sí, la mujer no. Las tradiciones. Sí, totalmente. Esto es muy complicado, pero ustedes lo manejan de forma integral, entonces. Exacto, o sea, justamente esa es la base de la fundación, manejarlo de manera integrado y como les decía hace un momento, respetando también algunas sutilezas en torno a lo cultural, pero tomando en cuenta, mira, hasta esto está bien, o sea, si tú sientes que no te hace bien, debes parar. Y para cuando te decidas a parar, puedes anclarte acá, hay estos organismos, tenemos este amparo, pero claro, obviamente cuando la mujer ya decide realmente, que casi nunca es al primer momento, uh-huh, o sea, a veces pasan años, es un proceso bastante largo, justamente, claro, lo que tú decías, una de nuestras psicólogas nos decía en algún punto que aunque a nosotros nos parezca ilógico, a una mujer que su entorno de violencia ha sido ese durante años, porque de hecho alguna vez tuvimos un caso, una chica que se separaba del esposo, que la maltrataba todos los viernes, era religioso, que él llegaba borracho y la maltrataba. Entonces, claro, ella iba a veces, otras veces decía, sí, ya me voy a separar, y lo denunciaba, y había la boleta, y otra vez regresaba. El tema económico era muy importante. Uh-huh. Hasta que, bueno, llegó un punto en el que dijo, ya, me voy, y se fue lejos. Y en algún punto ella decía que a veces sentía que ese viernes que no, que ya no llegaba, que le hacía falta como esa adrenalina, era algo extraño para ella. Claro. Entonces, claro, nos decían nosotros, para ustedes puede ser, ay, por favor, pero ¿cómo se le ocurre? Pero es una realidad que viven día a día, porque lo normalizas, porque ya es parte de tu vivencia, tu rutina. Sí. Uh-huh. O sea, las vivencias que uno ya aprende, o por lo menos lo tiene diariamente, se va construyendo. Entonces, poder destruir esos bloqueos es muy difícil. Muy complicado. Se necesita un proceso muy, muy grande. Completamente también difícil. ¿Ustedes les dan herramientas en el sentido que, voy a inventarme, les enseñan a hacer repostería, a cocinar, uh-huh, a coser algunas cosas? Trabajos manuales. ¿Algún tipo de trabajo sí, que les sirva como herramienta? Porque esta parte económica es muy fuerte. Es súper fuerte. Es del me quedo porque él es el que... Lo estoy generalizando en el sentido de una mujer maltratada, ¿no? Porque debe haber muchos casos, pero él es el que provee el alimento para la casa, le da la educación a mis hijos, yo de qué voy a vivir, cómo les voy a mantener a mis hijos si me voy. Entonces, ¿hay también este proceso? Sí, claro. Y para eso también vamos vinculando algunas empresas. De hecho, hace unos pocos meses hicimos una alianza con una empresa que está ubicada en Tambillo, uh-huh, en la que nosotros les hacíamos estas charlas. Y bueno, ellos también les contrataban. Ah, buenísimo. Entonces aquí también es súper importante la vinculación de las empresas que están interesadas en generar este tipo de procesos que socialmente aportan muchísimo. La idea de nosotros es más adelante hacer alianzas con algunas de empresas con el fin de que en el momento en el que haya un grupo de mujeres que haya pasado cierto tipo de capacitaciones, nosotros poder también llegar a las empresas y decirles, mira, te planteo que puedas contratar a estas mujeres que estás apoyando en este tema. Claro, y tienen ciertas capacidades. Uh-huh. Psicológicamente están listas como para ya trabajar y ser independientes. Y ser independientes, que es muy, muy importante. Qué genial. Uh-huh. Déjame felicitarte realmente. Totalmente. Porque esto es un problema y ustedes encontraron una solución. Entonces esto es genial, realmente, y te lo digo porque yo pasé por un caso muy similar y a mí me costó mucho decir yo puedo hacerme cargo de mis hijos. Entonces, y yo tenía las herramientas como profesional, pero ha habido tantas mujeres que han pasado y que a uno a veces no solo con la palabra, uno puede solo abrazarle, que le ayuda mucho, pero necesita darle las herramientas, necesita el acompañamiento ya de un profesional. Uno como ser humano puede escuchar, darle un consejo por lo que ha pasado, pero ya cuando llega alguien especializado y le da las herramientas, realmente es espectacular. Pero permíteme felicitarles porque esto ayuda definitivamente a que deje de haber este tipo de maltratos, ya que las mujeres entiendan que no son un objeto, no son una cosa de adorno, son seres humanos que merecen respeto, que merecen vivir de forma digna y de ser tratadas con respeto también. Claro que sí, sabes que justamente lo que tú acabas de decir, esta iniciativa también, bueno, yo empiezo a vincularme en estos procesos de voluntariado porque, a ver, yo fui madre a los 19 años y yo literalmente tuve que casarme. Entonces, ahí yo también tuve vivencias similares y a pesar de que yo pude seguir estudiando, de que yo terminé la carrera, de que pude ir construyendo mi camino, digamos, profesionalmente, también la persona que vivía conmigo me jugaba la psicológica. Y entonces uno sí llega un momento en el que dice, no, yo creo que estoy haciendo mal algo. O sea, te empiezas a culpar. Entonces, es claro, luego yo empecé a estudiar sobre esto, a profesionalizarme de alguna manera, porque mi formación es súper empresarial. Okay. Pero ahí empecé a tener como que la vivencia y también tener herramientas para decir, no, esto no está bien. O sea, realmente no estoy equivocada, realmente sí necesito frenar estas vivencias, porque no son buenas para mí, no son buenas para mi hija. No podemos seguir con esto. Entonces, en torno a eso yo empiezo a vincularme, a hacer voluntariado, y por eso surge esta iniciativa en la que digo, bueno, ahora vamos a hacer de esto algo más grande. Por supuesto, y cortas del ciclo, cortas la raíz completamente, de decir, sabes que tu hija o tu hijo no va a ser una generadora de violencia o un generador de violencia ni va a recibirla. Y eso es súper importante, porque eso es algo que no toman en cuenta la mayoría de personas que viven este ciclo de violencia. No toman en cuenta que estás permitiendo que tu hijo crezca en ese círculo en el que luego o lo va a replicar, claro, o va a permitirlo, porque esa fue la normalidad. Claro, no pueden sentir, se pueden sentir identificados o con el agresor o con la persona que está siendo agredida. Entonces ahí viene el tema de ser introvertido, ser extrovertido, ahora que se llama el bullying, crear ellos del bullying o ser los que reciben ese bullying. Y adicionalmente lo que ustedes hablaban, yo creo que depende de la persona. O sea, yo creo que depende de... Llega un punto en el que quizás tienes todas las herramientas, quizás viene el abrazo, quizás viene la palabra de apoyo. Pero si tú no decides frenar las cosas y decir, soy yo la que quiero frenar, soy yo la que quiero decir, basta, no quiero saber nada más de esto y puedo seguir yo sola, aunque me cueste, aunque sea muy duro, no vas a encontrar esa salida, que es buscar fundaciones como EMA, buscar soluciones, buscar cosas, sino que vas a seguir enfrascada en un lugar que para ti puede ser tu hogar, porque mucha gente lo dice, es mi hogar y no voy a irme de ahí. Pero puedes encontrar otras fórmulas, puedes encontrar otras cosas quitándote el miedo, quitándote todos los obstáculos, y obviamente me uno a esa felicitación porque es un trabajo espectacular lo que está haciendo Fundación EMA. Y por eso queremos también que nos cuentes de este gran evento que va a haber este fin de semana. Sí, bueno, el evento es uno de los proyectos que, como les habíamos dicho, nos dimos cuenta que era importante vincular también a los otros grupos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos nosotros justamente a detectar con los chicos? Todos estos casos de violencia, del tema súper mediático que está ahora de violencia, bueno, no solo entre los chicos, sino directamente hacia las chicas por determinadas actitudes, digamos, que tengan. Entonces, lo que hicimos fue convocar a colegios de Quito y agrupaciones juveniles para que presenten una coreografía en la que nos den un mensaje en pro de la dignidad y el respeto. Hacemos esto tomando en cuenta todo el tema mediático que les digo, pero no lo quisimos llamar así, no quisimos llamarlo baila en contra de, sino baila en pro de la dignidad y el respeto, y bailando nos sentimos igual. Porque a eso es lo que queremos llegar como sociedad, ¿verdad? O sea, queremos dar también la percepción de que estos temas no solamente afectan a las mujeres, sino también los afectan a los hombres, porque resulta que por todas estas estructuras sociales, yo he visto muchísimos hombres que se cohiben en darse un abrazo porque piensan que van a ser X y Y calificativos que les dan, ¿verdad? Entonces, es justamente ir rompiendo estos conceptos y, obviamente, para jalar a los chicos, pues vincularlos con el arte, vincularlos con el baile. Entonces, estamos haciendo este evento, va a ser el 2 de este domingo, 2 de junio, en el auditorio del edificio Las Cámaras. Se van a presentar, como les digo, las propuestas. Y además tenemos como auspiciantes las principales academias de baile de Quito. ¿Cómo les gustó la iniciativa? Pues ofrecieron becas para los chicos que realicen las mejores propuestas escénicas. Genial, eso se va a dar a partir de las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Así es. El edificio de Las Cámaras queda en el Amazonas y República. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos colegios están ya inscritos? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué tipo de la gente? De música se va a bailar? De los colegios, más que nada. O sea, mira, en los colegios, la verdad fue mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque nos indican que el permiso de las autoridades, que el permiso además de los papitos, y que si no se pusieron... Sí, súper, súper complicado. Sin embargo, cuando llegábamos, a los chicos les gustaba la idea. O sea, de hecho, inicialmente tuvimos un montón de colegios y luego que las autoridades no aprobaron. Entonces, se quedaron algunas iniciativas que yo creo que debieron ser espectaculares, porque, como les digo, o sea, la respuesta más bien de los chicos era muy entusiasta. Entonces, bueno, igual tenemos planificado hacer otro concurso. Yo creo que también la idea es seguir generando este espacio, seguir abriendo campo para que los chicos sigan concursando. Pero hemos tenido también muy buena respuesta de agrupaciones de chicos. Porque ahí, claro, ahí ya no necesitaban como la autorización de todo del este colegio. Entonces, hemos tenido buena respuesta. Por eso hemos tenido también algunas empresas que se han sumado de manera muy, muy positiva. Por ejemplo, hay una de las marcas que a los chicos que se presenten... Bueno, de hecho, uno de los colegios que va a presentarse nos indicó que por temas de tiempo y de las autorizaciones y todo el tema, no van a presentarse con coreografía, pero que querían estar. Entonces nos van a ayudar con chicos en logística, con chicos que cubran el evento. Van a ver también dos grupos que cantan de ese colegio. Entonces se ve que a las personas les empieza a gustar este tipo de procesos de concientización, porque al final lo que hay detrás del evento de baile es el mensaje. O sea, es el mensaje de bailemos en pro de la dignidad y el respeto. O sea, eso es a lo que queremos llegar. ¡Qué genial! ¿La entrada tiene algún costo? ¿Es entrada libre? Sí, la entrada tiene un costo de $8. Hicimos también una alianza con la discoteca La Voz. Ellos, por la adquisición de la entrada, bueno, como ya estamos a puertas del evento, el día de mañana van a poder también ingresar ahí con la misma entrada de nosotros. Ah, buenísimo. Entonces... Dos por una. Exacto. Además, en la misma entrada hay unos talonarios desprendibles en los que vamos a sortear igual productos y servicios de las empresas que están auspiciando. Entonces, tenemos empresas de joyas, tenemos peluquerías, tenemos también para los hombres, porque obviamente necesitamos que vayan hombres. Por tenemos supuesto. Descuentos en uno de los en un taller grande de Quito para reparaciones o chequeos de automóviles. Entonces, quisimos vincularlo de esa manera, de manera integral. Va a ir también el Paquito de la policía. Se sumó también, yo no sabía que había un grupo de baile de la Cruz Roja. Entonces, ellos también se van a presentar. Sí. Pues acabamos de enterar nosotros también. Sí, nosotros también nos enteramos en el proceso. qué bueno, qué chévere que se hayan unido, que les hayan apoyado. Es una sistema muy, muy buena realmente. Así que quedan todos invitados al evento Bailando, Bailando Nos Sentimos Igual, que se va a dar este 2 de junio en el edificio de las Cámaras en la Amazonas y República desde las 3 de la tarde. Así es. Entradas, que... ¿dónde? Redes sociales, teléfonos, ¿dónde pueden adquirir sus entradas? Sí, bueno, estamos en redes sociales como Fundación EMA Ecuador. En Facebook, en Instagram, tenemos también la página web de la Fundación. Y no solo para el evento, para cualquier situación en la que necesiten ponerse en contacto por cualquier vivencia que estén teniendo. Nosotros estamos totalmente abiertas a seguir generando grupos para hacer los procesos de empoderamiento y capacitación. Entonces, pero bueno, puntualmente para el evento estamos ahí. Ahí están los detalles del evento que les acabamos de mencionar. Hay también un punto de venta que es en Estudio Nacional de Baile, una de las academias aliadas de las empresas que son embajadores de esta causa. Buenísimo. Y igual, si desean también, nosotros nos estamos desplazando a hacer las entregas en donde necesiten. Buenísimo, buenísimo. Así que queda la invitación hecha para que vayan a disfrutar y de paso también para que apoyen y puedan aprender mucho sobre el hecho del no maltrato de ningún lado. Uh-huh. Porque el maltrato está mal, de todas maneras. Así es. Muchísimas gracias. Ni feminismo. Exacto. Nada. Por eso lo denominamos dignidad y respeto. Porque eso necesitamos como sociedad. Perfecto. Y también la invitación a ustedes, nos encantaría verlos el día, este domingo, cordialmente invitados también para que puedan ver cómo se desarrolló. Vamos a mover la agenda para tratar de hacer algo ahí. Muchísimas gracias, Joana, por estar con nosotros. Gracias. Estuvimos en esta conversación tan chévere con Joana López, quien es directora de la Fundación EMA, que nos habló acerca del evento de este fin de semana, Bailando Nos Sentimos Igual. Nos vamos a la pausa, que estamos debiendo la pausa, y ya regresamos con más de Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Música Tricolor. Bajo la dirección de Luis Alberto Castro, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta un concierto que nos hermana y nos deja compartir nuestras mismas raíces. Colombia, Venezuela y Ecuador, juntos en el Teatro México. Viernes 31 de mayo, 19:30, entrada general, $5. Compra tus boletos online en tickets.teatrosucre.com. ¡Hola! Les invitamos a la grandiosa ¡Guarmite! ¿Pero qué es eso de la Guarmite? Son historias cortas contadas en el mágico lenguaje del circo, a través de malabares, danza aérea, acrobacia, clown, trapecio, hula y tela. Muestra personajes femeninos que expresan su proceso de vida, sus experiencias del ser mujer y una mirada reflexiva de la sociedad en la que están insertas. ¿Y dónde va a ser la Guarmite? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el viernes 31 de mayo a las 19:30. ¡Los esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Del escenario el tipo observa, la audiencia está esperando su descarga, la gente grita mientras él se encomienda, piensa en los suyos y le reza a los santos, la mística silenciosa previa al acto, deja lo malo fuera del escenario, cuando se trepa la gente aplaude animando, él agradece y se instala sobre el tablado, disfruta como un niño, conduce en los labios, por un momento olvida lo cotidiano, no es por el público, eso está claro, solo sacar el veneno que intoxica mi canto, la enfermedad que consume mis adentros, llevo una pena que causa mis quebrantos, herencia del dolor en mis venas circulando, esta ansiedad que solo la saco rapeando, es el talento que hace medio de chamaco, la estrella que me guía, a mi desahucio, incomprensible para todos, pero necesario, aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto, soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento, susurrando. I'm remojado en licor y un adiós. Las bambalinas se desploman, las luces se apagan. Sobre el tablado una amargura, la incomprensión de los gestos, la soledad de la fama, el silencio tras del telón. Porque a mí nadie me entiende, porque conmigo nadie llora. Solo con mi destino, subir al escenario, sonreír y cantar. Solo y me muero de solista, no insista. No es un discurso narcisista, es el paso de los años fluyendo sobre una pista. Yo nunca me puse el membrete de artista, solo una voz de tantas metida en el freestyle. Otro MC de barrio con mente de cronista, escribiendo su historia sin ser nunca egoísta. La humildad sigue intacta sin creerme protagonista. A veces para muchos y otras frente a pocos, con la misma entrega, con lágrimas en los ojos. Aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural. Afuera nunca nada está asegurado. Ayer tuviste todo, hoy nadie a tu lado. Éxito y frustración pueden boicotearte. Aprendí a estar alerta, nunca confiarse. A mí no me digan nada, si el sentimiento marcó cada paso que daba. A mí no me digan nada, si los golpes y el instinto hicieron que maduraran. A mí no me digan nada, si la vida se encargó de darme lo que esperaba. Para bien y para mal, na na na na. A veces me siento un tonto, desconsolado y penando, sumergido en la implacable soledad. A tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Este cafecito va a ser un café express, pero express para llevar, por favor. Nos queda poco tiempo. Lo que estábamos escuchando antes de entrar nuevamente al aire era a Guanaco con su canción Soledad, con feature... se me fue el nombre. Apóyame, Adrián. Calero es el apellido, el nombre es Roberto, con Roberto Calero, por supuesto. Así que es una canción súper buena del disco de Guanaco. Vamos a tener un café express, rapidísimo, pero súper express. Eso. En la primera cita, usted paga la comida de su acompañante en la primera cita, paga a medias o le deja pagar a la otra persona. Yo creo que primera pagar... cita, pero primera. Pagar a medias está bien. En la primera cita. Ajá. Siguiente, Adrián. ¿Adrián? En la primera cita, pregúntame la primera cita. ¿Paga usted, pagar a medias o que pague la otra persona? Depende de quién invitó. Muy bien. Javier, que acaba de llegar del programa que viene a continuación. La pregunta es, en la primera cita, ¿pagas tú? ¿Pagas a medias o dejas que pague la otra persona? La primera cita, es que bien dice la Adriana, porque a veces uno se confunde, pues uno le dicen, vamos a comer o te invito a comer. Entonces uno imagina o piensa que en serio le vas a pagar, ¿no? Pero si la primera cita, no, yo creo que cada uno tiene que ser. ¡Qué barbaridad! ¿Tú? ¿Ustedes qué piensas? ¿Quién no? Pues si me invita un hombre a la primera cita, tiene que pagar todo. Absolutamente. El cine, la comida, el postre, el regreso. Si es que tiene auto, tiene que ir a dejarme en la casa. Todo por completo. Y ahí es cuando yo digo, me encantan los pensamientos feministas de la gente. Me encanta y me fascina. Y después nos dicen a nosotros machistas. Yo les voy a contar una vez que fuimos a comer. Fuimos a comer con una persona con la que yo estaba. Y me dice esta persona, no tengo dinero, pide solo tú para comer. Entonces yo le digo, no, yo te invito, tranquilo. Me dice, no, yo no tengo dinero, pide solo tú. Y yo digo, ¿perdón? Disculpe usted, ¿por qué? O sea, déjese invitar. Mira, hay dos versiones del asunto, obviamente hay dos versiones del asunto. Porque obviamente yo no había llevado mi billetera ese día. ¿Quién dijo que era usted? Porque obviamente soy yo. El tema es que lo que yo dije fue... Pide algo para compartir. No, la palabra compartir, que cambia totalmente todo lo que la señorita dijo. No es cierto. Completamente. Mentira, no dijiste compartir. Tu cara te acaba de delatar todito lo que dices, así que... Próximo programa, fallas de la comunicación en la pareja. Oiga, ahorita que dice fallas mentiras, de comunicación. Mentiras, mentiras. Javier, ese Javi. Qué difícil es hacer entender algo por WhatsApp cuando uno está en una discusión. Horrible. Sobre todo en una discusión, ¿no? Porque el que escribe más rápido, el que mueve más rápido los dedos gana. Yo voy con la pregunta. Adrián, Javi y después usted, señorita. Señora, gracias. Su respuesta. Cuando están en una discusión, ustedes... Opción A, ¿llamarían y hablarían para poder resolver la discusión o se mantienen en escribir por WhatsApp? Adri. Pero el Adrián no, espérate, tiene opción porque Adri. Él vive el mismo. Lo Adri. Más práctico sería llamar. Gracias, pero en ese Javi. Momento yo creo que no llamarías por el enojo, yo creo que dejaría ahí y no contesto. Ya, pero no escribirías. Pero no contestaría, ¿ves? Pero no contestaría. Si estaría al otro lado, el Adrián no va a contestar. Entonces, ¿para qué le llamas si sabes que está enojado y no va a contestar? Adri, ¿pero escribirías o no escribirías? No. Ya, gracias. Tampoco escribirías. Javi. Espera. No, Javi. Ya dijo. Tampoco escribirías. ¿Y qué haces para resolver el problema? Pasa un rato, me calmo y ahí cualquier cosa. Ah, ya, muy bien. Ahora Javi. Sí, Javi. Llamada cuando hay problemas, o sea, súper problemas. ¿Llamas o resuelves todo por WhatsApp? Primero veo si es que se puede resolver por WhatsApp. Ya, primerito. No se puede. Le calmes y calmadamente, así, tranquilamente. Negar. Pero si ya la otra persona se me altera demasiado, le digo, no sabes qué, mejor te llamo o mejor hablemos más tarde. Pero digo, si yo ya le conozco a mi pareja que está enojadísimo y no quiere saber nada en ese momento, le digo... Mejor hablemos mañana, pero todo bien. Perfecto. ¿Exacto? Exactamente. Mejor hablemos mañana, perfecto. Pero todo bien. Yo digo que mejor hablemos el próximo miércoles. Eso. Pero todo bien, porque el Javi ya está listísimo ahí para iniciar está su programa. Está poniendo play, creo. Sí. ¡Hola! Hola, bienvenidos al nuevo programa. No es cierto. Nos vamos, muchísimas gracias por compartir. Tenemos mucho tema por ahí. Javi, tienes que venir un día más temprano. Eso. Para hacer programa juntos, por difícil favor. Difícil le veo, hablar. Pero trata de venir más temprano. Sí, difícil con Javi, pero bueno, algún rato tendrá un tiempo y te libre para que llegue tipo 8:30. Que tengan un excelente resto de noche, que tengan un excelente resto de fin de semana completa. Trabaje, pórtese bien, disfrute con la familia, abrácele fuerte a la persona que ama, aproveche todo lo que tiene, disfrute mucho. Saquen su niño interior este sábado, este domingo, todos los días somos niños, todos los días son padres, todos los días son madres, todos los días son parejas. Ámense, quiéranse, sean todo lo que quieran ser, disfruten de su vida, la vida es una sola. Así que nos vemos el próximo miércoles, un abrazo gigante para todos. Mi nombre es Esteban Ruiz y esto fue Una Noche Contigo. Cuídense, chao. Que estén bien, chao. Gracias por haber venido, la pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.